Decíamos entonces que la gente en situación de calle y el hambre generalizada se hacen cada vez más visibles aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay una olla popular que se está realizando en el barrio de Caballito, en la mítica esquina de Coite Rivadavia, un lugar que transita muchísima gente. Y bueno, hay diferentes organizaciones sociales y políticas que aportan un granito de arena, decíamos en la venta del programa, para creer que un mundo mejor es posible con lazos solidarios principalmente, ¿no? La tenemos ya en comunicación telefónica a Florencia Lorenzo. Ella integra la organización Peronismo Solidario para hablar de este tema. Te saluda y te da la bienvenida al programa Nico Rosales y me acompaña Gra Carballo. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Nico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches a los dos. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. ¿Nos contás de qué se trata esta movida que están haciendo no hace mucho tiempo, no? Mira, te cuento. Nosotros arrancamos alrededor de junio de este año del 2023. Uh-huh. Estamos haciendo ollas populares destinadas a personas en situación de calle de acá del barrio de Caballito y, por supuesto, como pasa siempre, de alrededores. Arrancamos en realidad, ya te decía, ya por junio, poniendo una olla una vez por mes, más que nada. Esto lo hacemos entre distintas agrupaciones y grupos peronistas de acá del barrio, que cada uno de modo individual viene ya trabajando con esta población, con las personas en situación de calle, cada uno desde su lugar. Uh-huh. Empezamos a articular entre todos y nos pareció que estaba bueno, más que nada porque muchos veíamos a las mismas personas en nuestras recorridas, algunos tienen merenderos, bueno, como que veníamos viendo a las mismas personas, entonces nos pareció una linda manera también para articular con ellos de poner una olla en común. Y aparte para poder solventarla era mucho más, más práctico, más sencillo. Así que empezamos a ponerla en principio una vez por mes, después pasamos a una vez cada 15 días y a partir de marzo de este año empezamos a poner olla todos los domingos. Claro. La olla siempre la ponemos en Acoiti Rivadavia y bueno, está viniendo cada vez más gente. Claro, justo te iba a preguntar eso, Florencia. Estamos charlando con Florencia Lorenzo, ella integra la organización Peronismo Solidario, quienes realizan junto a otras personas una olla popular en Acoiti Rivadavia, en el barrio de Caballito. ¿Cómo han visto, digamos, la situación de gente en situación de calle respecto a las necesidades alimentarias, digamos, la urgencia alimentaria que se están viviendo en estos días? Si ustedes han notado que se ha acercado mucha más gente por allí. Sí, nosotros de olla a olla, digamos, de domingo a domingo, la verdad es que estamos viendo que se suma muchísima más cantidad de gente. Uh-huh. Arrancamos, por supuesto, con los que, ya te digo, con los que veíamos cada uno de los grupos estos que integramos Peronismo Solidario. Se acercaron al principio, no sé, las primeras ollas, alrededor de 30, 40 personas. Y hoy estamos entregando entre 120 y 150 raciones de comida. Claro. La realidad es que eso es un tema que nos preocupa, en principio, porque es cada vez más la cantidad de gente que esté en situación de calle o no, porque a veces uno piensa, bueno, pero tal no tiene pinta de estar en situación de calle. Uh-huh. Estar en situación de calle es una problemática habitacional específica, pero hay un montón de gente que independientemente de no estar quizás incluida en esta problemática porque puede pagarse una piecita o una habitación de un hotel, de todas maneras no puede llevar un plato de comida a la mesa. Claro. Entonces, eso es algo que estamos viendo de domingo a domingo. Estamos viendo que se suman familias completas, que se suman chicos, chicas, nada, es algo que está creciendo muchísimo realmente. ¿Cómo te va, Florencia? Graciela te habla. Graciela, ¿cómo estás? Un gusto. Encantada. Mira, yo vivo en La Matanza y está pasando últimamente lo que sucedía allá por el 2001, que es el traslado de hombres fundamentalmente y a veces de familias durante la semana o durante el fin de semana a cartonear a Capital, a juntar lo que se puede. Y bueno, esa gente se queda a dormir en la calle, por supuesto, mientras que está juntando y después vuelve en algún camión a Virrey del Pino, a González Catán, a La Ferrere, a Castillo, las partes más pobres de La Matanza. ¿Ustedes están notando esa esa cuestión itinerante de gente que duerme por ahí 2 o 3 días y que vuelve después al conurbano, o no es un fenómeno conocido, digamos? Mira, sí, en realidad, bueno, en principio, cómo no irnos constantemente en estos tiempos, volver al 2001, es algo que nos viene pasando como muy a menudo. Uh-huh. La realidad es que nosotros esta situación que vos comentás la vemos a nivel general, la vemos siempre. Hoy no es algo que exceda específicamente los números de gente que veníamos viendo en estas condiciones. Sí nos está pasando en lo particular del barrio de Caballito, y además de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que sí hay mucha gente itinerante, pero porque hay una política de desplazarlos, hay una política de limpieza planteada por el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de limpiar las calles para que los vecinos y vecinas que no están atravesando una situación de calle tengan una ciudad más linda y más limpia. Entonces, en ese sentido, sí se van constantemente desplazando porque los van corriendo de los lugares o de las esquinas donde habitualmente paraban. Digo, está esta particularidad que vos decís, que son los menos quizás, pero después hay mucha gente fija que vive en situación de calle, y hay gente que nosotros vemos, no sé, ponele hace 7 años, te hablo de mi grupo en particular, ¿no? Hace 7 años vemos algunas personas y de golpe no los encontramos más. Y eso es justamente porque gente que está hace determinada cantidad de tiempo en algunas esquinas o en algunos lugares los van corriendo, justamente con esta política que te mencionaba antes, de que no sea la calle un lugar para parar, cuando en realidad no se están dando soluciones habitacionales que ayuden a que esta gente no esté en situación de calle o tenga problemas para alimentarse. Sí, de hecho, el comentario que yo recibí de una de estas personas es que espacio público en este momento está actuando más o menos como actuaba la USEP en su momento, ¿no? Claro. Exactamente. Desplazando, cerrando plazas y diciéndoles directamente que no tienen por qué estar en Capital si son del conurbano, ese tipo de estigmatizaciones. Bueno, exactamente eso es lo que te mencionaba. Ellos no solo están implementando esta política con respecto a la gente que está en situación de calle, sino que además lo utilizan a modo de publicidad o propaganda. Uh-huh. Y eso es lo que más nos preocupa, porque la realidad es que vos los ves que hoy la misma gente de espacios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo jefe de gobierno, uh-huh, hace publicidades en las que dice que están limpiando la calle, claro, cuando en realidad a nuestro criterio deberían hacer publicidades diciendo que vamos a implementar esta u otra política habitacional para resolverle la situación a la gente o para darle al menos una mano en cuanto a la cuestión de alimentos. Hay un montón de situaciones que la gente que está en situación de calle no elige, pero no puede salir de situación de calle justamente porque hay un montón de otras políticas que no puede resolver. Digo, esto que vos mencionabas del domicilio, del DNI, digo, bueno, una problemática que ellos arrastran constantemente es no poder conseguir trabajo, lo cual conlleva no poder salir de esa situación, porque por ejemplo en su domicilio o no figura un domicilio legal, entonces nadie te contrata, o por ahí el domicilio que figura es un barrio que no es un barrio bien visto para quien tiene que contratar. Entonces, bueno, hay detrás de cada una de las personas que está en situación de calle hay una problemática específica que hay que, a nuestro criterio por lo menos, de parte del Estado, tratar de ayudar a resolver, uh-huh, en vez de correrlos, limpiarlos y hacer una política. Uh-huh. Están dividiendo entre, bueno, es muy de esta época, las personas de bien y los que no son personas de bien. Uh-huh. Digo, y están tratando de poner al vecino, vecina, por eso nosotros nos ponemos en Acoiti y Rivadavia para visibilizar. Sí. Están tratando de poner al vecino, vecina, en contra de esta gente que en realidad no está eligiendo estar en situación de calle, estigmatizándolos, criminalizando sus acciones, digo, cuando la realidad es que hay familias completas que no son ni criminales, uh-huh, ni muchísimo menos, que no tienen otra solución para su situación. Florencia, me quedo con una de las últimas frases que dijiste, que refiere a que detrás de cada persona hay una historia, ¿no? Digamos, en una ciudad tan grande como la Ciudad de Buenos Aires, a veces no queremos ver, digamos, de alguna manera, cuando estamos apurados en la calle, estamos caminando, estamos con cada uno con su problema, a aquella persona que está allí, que está viviendo en una situación de extrema marginalidad, ¿no? No tener un techo donde dormir cada noche debe ser una de las cuestiones más indignantes de la vida humana. Entonces te quería preguntar, ¿con qué historias te quedás vos cada domingo, más allá de darle un alimento, de darle una porción de un guiso o lo que sea. Si nos podés traer alguna pequeña historia, alguna pequeña anécdota. Mira, en relación a esto en lo particular, la situación que nos queda como después de cada olla a cada uno de los compañeros que somos parte de esta tarea es muy ambigua, porque en realidad nos da una enorme alegría estar haciendo la tarea que estamos haciendo, porque realmente más allá del plato de comida, nosotros estamos muy atentos a esto que vos mencionabas de la contención, de escucharlo. Mira, una historia de un chico que una vez nos partió el corazón, porque uno no lo puede ver a veces así, o cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Yo fui, estaba lloviendo, le ofrecí una campera que tenía en el auto, me bajé del auto, era de noche, estaba lloviendo, un chico que veíamos siempre en las recorridas que hacíamos, nosotros hacemos recorridas también para repartir alimentos, y el chico se queda como congelado y me dice, mirá, la verdad no te quiero agradecer la campera, te quiero agradecer que me vistes. Entonces le digo, sí, claro, te vi, obviamente, estabas acá. Me dice, no, pero yo a veces pienso que soy una persona invisible, pero lo pienso de verdad, me dice. Yo a veces me levanto, me despierto y me quedo sentado en la vereda. Entonces cada persona, cada hombre o mujer que pasa, caminando bien vestidos para ir al trabajo, yo le digo buen día. No les pido nada, me dice, yo nada más les digo buen día. Y no me contesta ninguno, pero ni siquiera me miran. Entonces yo ahí me empiezo a pensar y empiezo a charlar conmigo mismo, me dice, si seré invisible, si efectivamente yo estoy ahí y si me pueden ver o no. Bueno, esto va muy de la mano con los problemas de salud mental, por ejemplo, que arrastran las personas en situación de calle. Vos imaginate que la gente no te vea, no te mire, al nivel de hacerte dudar tu propia existencia. No, esto nos pasa cotidianamente. Entonces, para nosotros lo más importante de lo que hacemos es esto, es el vínculo que creamos y que construimos con cada una de estas personas que realmente no tienen a nadie que les demuestre que realmente pueden salir adelante, pueden progresar y pueden dejar de estar en la situación en la que actualmente se encuentran. Nosotros siempre que decimos en situación de calle es porque estar hoy viviendo en la calle es una situación particular de aquí y ahora, de este momento. Pero que ellos tienen que poder salir de esa situación. Sí, sí, claro. La calle no es un lugar para vivir, dice la frase de alguna organización social que está con el tema. Claramente nos trajiste una imagen contundente, compleja y también de una lucidez de aquella persona que se dio cuenta de todo, ¿no? De la sociedad, habla de la sociedad actual también. Por último, Florencia, para cerrar esta entrevista, ¿dónde podemos encontrarlos en las redes sociales y qué cómo se puede ayudar, digamos, si ustedes están abiertos a recibir donaciones y demás? Bueno, mira, te cuento. Nosotros tenemos una página de Instagram que se llama Nos Pueden Encontrar Ahí. Pueden en principio ver todo lo que hacemos. Siempre que terminamos una olla subimos los videos para compartir lo que se hizo este domingo. Pueden encontrarnos en el Instagram, que es peronismosolidario.caballito. Y también te paso un correo por si alguien quiere escribir de manera más específica, que se llama igual, peronismosolidario.caballito@gmail.com. Nosotros estamos más que abiertos y predispuestos a toda la gente que quiera colaborar, que eso también lo quiero destacar. Todos los domingos se acerca gente a felicitarnos, a aplaudir lo que se está haciendo, pero fundamentalmente a querer sumarse a colaborar. Y se puede colaborar, como digo siempre, con tener ganas es suficiente. Puede ser dando una mano, viniendo, participando, cocinando y demás. Y si no, acercando el mismo domingo a la olla todo lo que sea alimentos no perecederos, que nosotros los usamos fundamentalmente, no sé, fideos, tomates, bueno, claro, todo lo que se utiliza cotidianamente, se puede acercar a la olla. Pero más que nada para tener también este intercambio con nosotros en el que se pueda pensar desde sus tiempos y sus posibilidades cuál es la mejor manera que tengan para sumarse a este proyecto que está buenísimo y esperamos que crezca en cantidad de gente que forme parte también. Sí, sí, y ojalá que también decrezca en la demanda, ¿no? Porque eso hablaría quizás de algún progreso de aquellas personas que pueden salir de esta situación tan difícil. En estos tiempos es difícil, pero bueno, por eso es importante la presencia en ayuda, en solidaridad de organizaciones como las de ustedes. Por eso, bueno, queríamos destacar esta historia. Nosotros desde aquí están los micrófonos abiertos y le mandamos un abrazo grande a todos y a todas por allí. Bueno, buenísimo, Nico. Graciela, muchísimas gracias por la entrevista, por darnos el espacio y el lugar para contar lo que hacemos y dar la posibilidad que se sumen quienes quieran participar. Mil gracias. Un abrazo, hasta luego. Pasó por Tengo una idea Florencia Lorenzo, integrante de la organización Peronismo Solidario, quien realiza un laburo tremendo, digamos. Sí.